Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un día como hoy, conmemoramos el natalicio 96 del poeta del pueblo, Aquiles Nasoa, escritor, periodista y humorista, quien a través de sus obras describió nuestra venezolanidad. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. En Facebook, presidente Maduro recordó el legado del escritor Aquiles Nasoa, 96 años de su natalicio. Por decreto, comités locales de abastecimiento y producción vigilarán orden público junto a organismos militares y policiales. Por lluvias al suroriente del país, a 17 centímetros subió el nivel del Guri. Materia de derechos humanos, hoy y mañana en Caracas se debate sobre estrategias para defensa de la paz y reparación de víctimas de conflictos. Cultura. En homenaje al poeta del pueblo, Librerías del Sur realizará conversatorio Aquiles, cazador de mariposas. Más allá del objeto, instalarán colección de etnografía africana y afroamericana en el Museo de Ciencias. Con Francia como país invitado, este 26 de mayo arranca la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2016 en Caracas. Celebración aniversaria, 10 años de Afrocódigos al ritmo de los tambores. Cultura al Día. A propósito de conmemorarse este 17 de mayo, 96 años del natalicio del escritor, periodista, poeta y humorista Aquiles Nasoa, el presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Facebook, lo recordó y homenajeó. En su mensaje destacaba que tal día, pero de 1920, el barrio caraqueño El Guarataro vería nacer el apóstol de los poderes creadores del pueblo. Asimismo, enfatizó que las obras de este insigne periodista describen la cotidianidad del venezolano, de su momento histórico y de la felicidad del pueblo, en las cosas sencillas, en el día a día del trabajador humilde. Finalmente resaltó que este martes se le rinde homenaje a la genialidad de Nasoa. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. De acuerdo con el nuevo decreto de estado de excepción y emergencia económica, legalizado desde este lunes en la Gaceta Oficial, el Gobierno Nacional otorgó funciones de orden público y vigilancia a los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, los cuales actuarán de la mano con organismos militares y policiales. Durante el programa José Vicente Hoy, el periodista José Vicente Rangel informó sobre el reciente Monitor País levado por la encuestadora Interlaser. Según el más reciente Monitor País Interlaser, 55% de los venezolanos está de acuerdo con el nuevo sistema de abastecimiento de alimentos creado por el gobierno bolivariano para entregar bolsas de comida casa por casa en los barrios populares. para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía del país, a los CLAP se le otorga, según el artículo 2 de la normativa, atribuciones de vigilancia y organización, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y cuerpos de policía estatal y municipal. 12:09. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El embalse hidroeléctrico Guri se ha elevado a 17 centímetros tras las lluvias registradas el pasado domingo en el estado Bolívar, región suroriental del país, donde se ha evidenciado el crecimiento de las cuencas de los ríos Caura, Caroní, Paragua y Orinoco. La información la dio a conocer el gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, quien agregó que pese a las precipitaciones registradas en la zona, la represa aún está muy por debajo de su nivel normal, que debe rondar los 271 metros sobre el nivel del mar. Rangel Gómez manifestó que gracias a las medidas extraordinarias tomadas por el Ejecutivo, el agua que se turbia en el Guri se ha venido reduciendo de 4.000 a 2.800 metros cúbicos por segundo. Cultura al Día. Desde este martes y hasta el miércoles se llevará a cabo en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño el Encuentro Internacional Justicia, Reparación y Paz, donde expertos y movimientos sociales intercambiarán experiencias en materia de derechos humanos. Países como El Salvador, Argentina y México asisten a esta cita, donde la Comisión por la Justicia y la Verdad expondrá los crímenes políticos cometidos en Venezuela por los gobiernos del periodo 1958-1998, y a su vez será evidenciado el trabajo realizado en dichas naciones en lo que a justicia y reconocimiento de las víctimas dejadas por conflictos se refiere. También se tiene prevista la asistencia de representantes de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y del Mercado Común del Sur, Mercosur. 12:12. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y continuando con la conmemoración del natalicio del poeta del pueblo, este martes desde las 10 de la mañana se realizan actividades culturales en el marco de la reinauguración de las librerías del sur en los espacios del Teatro Teresa Carreño, la cual llevará el nombre Aquiles Nazoa. Así lo dio a conocer María Fernanda Barreto, presidenta de la institución. La invitación es para todas las personas que puedan acercarse a la librería del sur del Teresa Carreño, donde estaremos realizando una serie de actividades en celebración del cumpleaños número 96 de nuestro poeta Aquiles Nazoa. En honor a Aquiles Nazoa, el ministro del Poder Popular para la Cultura ha determinado que la librería del sur del Teatro Teresa Carreño llevará el nombre de este insigne artista caraqueño, por lo cual entonces mañana a partir de las 10 de la mañana tendremos cuentacuentos para los niños, los espacios abiertos de Teresa Carreño frente a nuestra librería, y a las 4 de la tarde estaremos realizando un foro con amigos y familiares de Aquiles Nazoa y el relanzamiento de nuestra librería del sur del Teresa Carreño, conocida por todos los caraqueños y los visitantes. Este foro, que se realizará a las 4 de la tarde, contará con la notable participación de amigos personales de Aquiles Nazoa, Luis Brito García y Fruto Vivas, pero además estará también Roberto Malaver acompañándonos. También contaremos con la participación del actor Luis Botez. La invitación es a participar en este foro denominado Aquiles, Cazador de Mariposas, y a conocer todas las actividades que estarán realizando en la red de librerías en los próximos días. Para mayor información, a través de las redes sociales, consulten en Twitter @libreriasdelsur y el nuevo portal web www.libreriasdelsur.gob.be. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A partir del próximo 22 de mayo, a las 11 de la mañana, será instalada la colección Más allá del objeto, sobre etnografía africana y afroamericana, en los espacios del Museo de Ciencias en Caracas. Así lo dio a conocer José Ignacio Herrera, director general del recinto cultural ubicado cerca de la estación Bellas Artes. La idea de la exposición es mostrar una selección de unas 40 piezas del conjunto de la colección, que son unas 600 en general, que muestran un poco, no tanto el valor material que tienen o el uso práctico que tienen, sino cómo el valor simbólico que ellas poseen y que trasciende esa utilidad práctica, ¿no? Estos mobiliarios, ya sea por el diseño, por los materiales que están hechos, pueden significar el estatus social de quien los posee, o en el caso de los apoyanucas, por ejemplo, en algunas etnias africanas, son una manera de conectar con antepasados o una manera de generar sueños en la persona quien los usa, ¿no? Taburetes, apoyanucas, máscaras, espantamoscas, lanzas, pesos para oro y estatuillas son parte de las piezas que serán exhibidas en la Sala 4 de la institución. La cita es a partir del 22 de mayo próximo, a partir de las 11 de la mañana. La entrada es libre. 12:16. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y desde el próximo 26 de mayo al 5 de junio se llevará a cabo en los espacios del Teatro Teresa Carreño en Caracas la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2016, FILBEN. Así lo informó el Centro Nacional del Libro a través de su cuenta en Twitter. En esta ocasión, Francia será el país invitado, por lo cual se presentarán 10 escritores y un editor del país galo. También se realizará un homenaje al prócer Francisco de Miranda con una exposición ubicada en el stand francés de la FILBEN y la presentación de un libro de historiadores franceses que rememora el paso del generalísimo por el país galo. Asimismo, como una propuesta innovadora para jóvenes lectores de 7 a 15 años de edad, está previsto el lanzamiento de una tira cómica sobre el prócer y la presentación de Miranda bajo el arquetipo de superhéroe. Asiste. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para el próximo mes de junio, la agrupación Afrocódigo celebrará su 10º aniversario tocando el tambor cumaco para exaltar los ritmos tradicionales de Venezuela. A continuación, escucharemos la promo de invitación para los 3 conciertos programados en Caracas, donde compartirán tarima con el grupo Vasallos de Venezuela. Venezuela para ti. Afrocódigos Tambor de Venezuela celebra 10 años de música y tradición. 4 de junio, Parque Carlos Díez del Ciervo en Propatria. 11 de junio, Espacios Abiertos del Teatro Teresa Carreño. 18 de junio, Teatro Alameda, San Agustín. Más información en Twitter e Instagram, @afrocódigos. Y en Facebook, Afrocódigos Tambor de Venezuela. Nuestra intención es dar a conocer la riqueza musical de nuestro país, creando una identidad, declaró Manuel Lara, integrante del grupo, quien afirmó que es uno de los objetivos de Afrocódigos en su aniversario, promover los diferentes ritmos afro-venezolanos. Asiste, 12:18. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Julio César Castillo. Él es del equipo de prensa de la gobernación de Delta Macuro. Hoy también tocaremos este tema, ámbitos logros y proyectos que ha venido desarrollando la gobernación en Delta Amacuro. Además, le damos la bienvenida a Julio César Castillo como nuestro corresponsal de Alba Ciudad en la entidad deltana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, bienvenido a esta tu casa, Julio César. Agradecidos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Verdaderamente satisfecho, contento, por decirlo de esa manera, de estar compartiendo con ustedes en cabina y por supuesto en Alba Ciudad 96.3 FM, esa bienvenida grandiosa y que seguro estoy desde el Delta Amacuro, desde el oriente, desde la tierra del Guarao, daremos a conocer las bondades de la revolución y por supuesto todo en el ámbito cultural, todo lo que se desarrolle en esa parte geográfica a través de este dial tan importante. Bien, hablemos de esos logros y proyectos que han venido desarrollando en la gobernación. ¿Qué nos traes? Bueno, la gobernación del estado del Tamacuro, gobernación bolivariana, tenía que ser para llevarle ese bienestar social a toda la colectividad de ese delta maravilloso. Nuestra gobernadora, nuestra líder Lizeta Hernández, en conjunto con un equipo de hombres y mujeres comprometido con cumplir el legado del comandante supremo Hugo Chávez y por supuesto lineamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro, viene resaltando o haciendo un papel fundamental en esa entidad en cuanto en el ámbito de la alimentación, que es un tema muy importante. Podríamos hablar que en conjunto con PEDEVAL, MERCAL, con el Ministerio de Alimentación, pues cumplimos con llevarle la soberanía alimentaria a los guaraos, el programa Casa a Casa, pueden tener ellos allí sus alimentos, sus rubros, los discapacitados, las personas de la tercera edad, los niños, y se está cumpliendo con el ámbito de la alimentación en el Delta. En el área educativa también están recibiendo sus canaimitas, los estudiantes también están... Bien, hacemos ahora enlace con una cadena nacional. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bueno, buenos mediodías a toda nuestra patria. Un saludo especial. Nos encontramos en el Salón Ayacucho del Palacio Presidencial, de la Casa Presidencial de Miraflores. Saludo a toda Venezuela en este mediodía de hoy, martes 17 de mayo. He convocado una rueda de prensa internacional con medios de comunicación, agencias de noticias y además vamos a establecer una modalidad especial a esta misma hora en las distintas embajadas y consulados de la República Bolivariana de Venezuela en el mundo. Se encuentran presentes medios de comunicación, periodistas, intelectuales, líderes de opinión pública en distintos países. Los saludo desde aquí. En algunos países como en China, en India, ya es miércoles. Están de madrugada. Los saludo desde aquí. Espero que le estén pasando bien ya en la madrugada del miércoles. También saludo a todo nuestro personal diplomático, embajadores, embajadoras, a nivel del mundo entero. Yo he querido convocar esta rueda de prensa internacional. Muy importante en el momento que estamos viviendo en Venezuela. Venezuela en este momento está siendo el centro de una agresión sistemática, política, mediática, de carácter diplomático, que rompe los parámetros regulares de lo que hemos conocido en 17 años de revolución bolivariana. Nosotros en 17 años hemos, enfrentado y hemos derrotado, neutralizado diversas modalidades de esta agresión internacional, de este complot internacional de los poderes del capitalismo mundial. y hemos salido airosos porque hemos defendido a nuestra patria siempre con la verdad. Y hemos salido airosos porque Venezuela tiene una profunda historia de lucha por nuestro derecho a la independencia, a la soberanía, nuestro derecho a hacer, a gobernarnos. Han sido 17 años de combate permanente. Y ya nosotros conocemos las modalidades del intervencionismo. Ya conocemos los límites del intervencionismo imperial, extranjero, del capital mundial, de la derecha, de las oligarquías mundiales. Y con esa experiencia y ese patrimonio, con la experiencia que me llevó a acompañar al comandante Hugo Chávez durante casi 7 años como canciller, yo puedo decir hoy que estamos siendo víctimas de la agresión mediática, política, diplomática y de las amenazas más graves que ha vivido nuestro país en los últimos 10 años. Si no es la más grave que en este momento nosotros estamos enfrentando. En los últimos años, hace 2 años atrás, año 2014, bueno, vivimos una campaña mediática brutal, internacional, que acompañó el intento de llenar de violencia el país y el intento de derrocamiento del gobierno constitucional que presido, con las llamadas guarimbas, las guarimbas violentas que dejaron 43 muertos en Venezuela y más de 900 heridos y más de 300 compatriotas con graves discapacidades. Fueron acompañados de lo que pudiéramos llamar una guarimba internacional, fuerte, intensa. La Asociación de Diarios de América, llamada así, que es la Asociación Internacional de Oligarquías Mediáticas, tomó la decisión por allá en febrero de 2014 de publicar todos los días una página entera contra Venezuela, contra el gobierno bolivariano. Y en ese empeño estuvieron 1, 2, 3 meses. Un día dejaron de publicarla porque fueron derrotados, pero estaban preparando todas las condiciones para el estallido de una confrontación civil interna que llenara de violencia a Venezuela, como en otros lugares del planeta lo lograron, como en Ucrania en el mismo año 2014, como en Libia en el año 2011, como en Siria a partir del año 2011, 2012. Solo para poner ejemplos cercanos y no irnos más atrás en la historia. Ahora, aquella campaña, el gobierno de Estados Unidos, en ese periodo de 5 o 6 meses de guarimba, bueno, pretendió emboscadas en varios escenarios internacionales, emboscadas fracasadas, y sacó más de 400 declaraciones desde el presidente Barack Hussein Obama, el secretario de Estado, el jefe del Comando Sur, todos los funcionarios que le ponían un micrófono en los Estados Unidos en ese periodo, lanzaron no sé cuántas advertencias, amenazas, profecías que trataron de autocumplir. Pero si comparáramos los eventos, hoy no han logrado la violencia y la desestabilización de Venezuela. Hoy no han logrado el impacto que, sin lugar a dudas, en otras etapas lograron ocasionar al país. Pero la campaña mundial ha recrudecido las amenazas, los llamados al intervencionismo de nuestro país. que han llegado al colmo de la declaración del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien llamó el viernes pasado desde Miami, acompañado del secretario general de la OEA, llamó a una intervención militar en Venezuela. Eso nunca había sucedido. Nunca había sucedido un llamado a una intervención militar en Venezuela. Por eso yo creí necesario convocar esta rueda de prensa internacional interconectada con todas nuestras embajadas, porque necesitamos levantar una contraofensiva política, diplomática, y convocar a la movilización de la conciencia mundial en defensa del derecho a la paz, a la independencia y a la democracia en Venezuela. Venezuela quiere ser llevada por agentes externos con factores políticos aliados internos a una situación de violencia generalizada que no han logrado. Y esta campaña sencillamente precede la búsqueda de los justificativos para una intervención general en nuestro país. Saben ustedes, queridos compatriotas que me escuchan, de nuestra firmeza, saben ustedes de nuestra claridad, saben ustedes de nuestros valores humanos, democráticos, saben ustedes de nuestro carácter revolucionario. Y saben ustedes que cuando nosotros hacemos estas advertencias, estas denuncias, no es para crear ni alarma y jamás exagerando ni un ápice de lo que queremos advertir, denunciar. Hay importantes sectores del poder mediático, dueños de televisoras del país, dueños de medios de comunicación impresos, involucrados en estos planes. Hay importantes sectores de la oligarquía, de la minoritaria oligarquía parasitaria, involucradas en estos planes. Y hoy puedo decir, prácticamente toda la oposición política venezolana y esa Asamblea Nacional inoperante, ineficiente, incapaz, inútil, dominada por la vieja oligarquía adeca burguesa, está involucrada en estos planes. Ahora, como nuestro pueblo se ha movilizado, como yo he activado la agenda económica bolivariana, como mantenemos activado y movilizado todos los planes en materia de educación, salud, vivienda, las misiones, grandes misiones, como mantenemos a nuestro pueblo informado, despierto, como activé los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, como nosotros caminamos hacia adelante, y caminamos junto a nuestro pueblo, y como nuestro pueblo quiere paz, ninguno de estos planes hasta ahora ha logrado el punto de provocación que están buscando. No lo ha logrado. Y nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, en mis manos como presidente, y que esté en la Constitución para seguir ganando la paz interna y para seguir ganando la batalla por la verdad internacional. Dos grandes tareas: ganar la paz interna y a la vez ganar la batalla de la verdad. La paz internacional, el respeto a Venezuela, el derecho que tenemos a darnos nuestro propio sistema político, económico, social, el derecho que tenemos que nadie se meta en los asuntos internos de Venezuela. Los asuntos de los venezolanos son nuestros. Es un pueblo orgulloso de ser hijo de los libertadores, ¿no? Y en 17 años hemos aprendido a cultivar ese orgullo, esa dignidad, ese carácter rebelde. Y cuando nos tocan desde el imperio nos ponemos brutos. Cuando el imperio nos quiere imponer algo nos ponemos brutos. Así se lo digo al imperio. Ni por una ni por otra van a lograr esos objetivos que están buscando. Que están buscando. Sobre todo después del golpe de Estado en Brasil. es una misma geopolítica. La geopolítica imperial. Que nadie dude de eso. Que nadie dude. Es la geopolítica de reconquista de América Latina y el Caribe que ha desplegado el imperio estadounidense con sus aliados europeos. Y por eso callan con el golpe de Estado en Brasil. Y por eso se abalanzan y se lanzan contra Venezuela creyendo que les llegó el momento. Imperios acomplejados, tienen los complejos de superioridad, de creerse como fueron los viejos países colonizadores, ¿no? Como fueron las viejas élites colonizadoras, bueno, se unen en su complejo de superioridad el imperio estadounidense y los núcleos del capital que gobiernan la Unión Europea. Y se suman a una agresión diaria, permanente, a una conspiración permanente contra Venezuela. Que es mediática, sí, es mediática. Deben saber los venezolanos. Yo tengo aquí muchos elementos. Porque la agresión mediática crea las condiciones para justificar cualquier cosa. Para justificar todas las otras agresiones. Bueno, sobre eso América Latina tiene una larga historia de más de 100 años. Recientemente en la historia de la humanidad tenemos las mentiras que se fabricaron contra el pueblo de Irak. Y la decisión geopolítica del imperio de conquistar a los países productores de petróleo fundamentales de la OPEP. Era una decisión geopolítica de poder. Inventaron las armas de destrucción masiva. Bueno, ya venían de otra guerra en el año 91. Y justificaron. Intentaron dar el golpe de Estado, lo dieron en Venezuela dentro del plan, la ruta geopolítica de la OPEP, derrocar a Chávez antes de la invasión a Irak. Y lo lograron, pero por 47 horas. Y luego decidieron invadir Irak. ¿El resultado cuál fue? Ahí está, 1 millón de muertos. Irak llena de terrorismo, división. Y el surgimiento de grupos terroristas que ahora se abalanzan sobre el resto del mundo. ¿Quiénes son los responsables de la destrucción de Irak? Los mismos que atacan a Venezuela hoy. Las mismas élites, los mismos medios de comunicación. Los mismos. Sin hablar de la avalancha de pueblos que van a tratar de buscar refugio a Europa y que han constituido la crisis humanitaria más grande de la Segunda Guerra Mundial de 1940 al 45. ¿Crisis humanitaria quieren buscar? Búsquenlo en sus propias tierras. ¿Y quién provocó la crisis humanitaria? Para que fueran miles de iraquíes huyendo del terrorismo. ¿Y quién destruyó a Libia? Digamos, ¿quién destruyó a Libia? ¿Quién invadió, bombardeó? 20.000 incursiones aéreas, dicen que más de 100.000 muertos solamente en esa primera etapa de las incursiones aéreas. Hombres y mujeres inocentes, nosotros conocimos muy bien a Trípoli, la destrozaron. ¿Y ahora quién gobierna en Libia? ¿Quién gobierna en Libia? ¿Quién destrozó Libia? ¿La OTAN? Los mismos de la Unión Europea que declaran todos los días contra Venezuela. ¿Y quién apoyó y aplaudió el bombardeo contra Libia? ¿El gobierno de los Estados Unidos? 20.000 incursiones aéreas. ¿Y quién gobierna en Libia hoy? El caos, el terrorismo, la división, la muerte. ¿Y dónde están los que auparon desde Libia los bombardeos? Muertos. ¿Y dónde están los que auparon la invasión de Estados Unidos a Irak? Muertos. Porque los imperios cuando vienen, vienen por todos. A veces vienen primero por los traidores que les entregaron sus tierras. y Siria, nuestra hermana Siria, amada Siria, histórica Siria, resistiendo con el presidente Bashar al-Assad, reconquistando Palmira y todos los territorios para hacer la paz otra vez. Y precisamente la crisis humanitaria de Europa, por ahora, con más de 1 millón de refugiados, ¿viene de dónde? Del norte, del África, con la destrucción de Libia, de Irak, de Afganistán y de Siria. Miles de miles de miles de refugiados. Muchos mueren a la intemperie, en el frío. Muchos han muerto, como los niños que hemos visto en las televisoras internacionales, ahogados en el Mediterráneo, que se ha convertido en un inmenso cementerio. Esa es la geopolítica del imperio en el mundo. Conquistar, reconquistar, y donde no puede dominar, propiciar la división y el caos, que es lo que han hecho ahorita con nuestra hermana Brasil, nuestra potencia Brasil. Lo decimos con orgullo, porque nos sentimos hermanos del pueblo de Brasil, lo conocemos muy bien. ¿Y qué han hecho con Brasil? Detenerla, detener al Brasil. El Brasil que empezó a emerger como una gran potencia de paz, de unión, de integración, de desarrollo compartido, desde aquí, desde Sudamérica, y que junto a nuestra Venezuela y nuestro comandante Chávez fundamos UNASUR, la CELAC, y ellos se fueron a volar por el mundo a fundar los BRICS y a soñar con un nuevo sistema monetario, un nuevo sistema financiero. Ese Brasil lo han detenido con un golpe de Estado. Donde no puedas gobernar, divide, crea el caos. Y es lo que han creado. Con la destitución, suspensión de la presidenta Dilma Rousseff de manera injusta, ilegal, apresurada, como una medida totalmente desproporcionada a los elementos que se le acusan, que no tienen ningún sustento. Y ahora han dicho, bueno, van por Venezuela. Nosotros, bueno, desde Venezuela estamos observando y denunciando toda esta campaña. Hay varios epicentros de esta campaña. Uno de ellos es Madrid. Madrid parece que caló hondo, ¿no? En las élites, en las oligarquías de España, que hace 200 años nuestros abuelos, con Bolívar al frente, los echaran a punta de bayoneta. Los pobres de la tierra, del Apure, del Portuguesa, de Cumaná, de Caracas, fueran hasta Ayacucho a expulsarlo. Eso cala hondo en la historia de esas oligarquías y no olvidan. Les causa terror nombrar solamente a Simón Bolívar. Oírlo les causa terror. Es como mostrar un crucifijo de madera ante un vampiro, ¿verdad? Ese es nuestro crucifijo de la suerte, el ideal bolivariano. La imagen de Bolívar. Y bueno, nosotros hemos estado observando, denunciando todas estas campañas. Por ejemplo, fíjense ustedes, el día de ayer, la portada de un periódico de España. Imagínense ustedes, saludo a todos los periodistas de los medios internacionales, las periodistas de los medios nacionales presentes. Bienvenidos, bienvenidas. Saludo también a los invitados especiales, ¿no? A la primera combatiente, al doctor Jorge Rodríguez, a la canciller, al jefe del bloque de la patria, Héctor Rodríguez Castro, al general en jefe Vladimir Padrino López, querido hermano, a los diputados presentes, Víctor Claro, Elvis Amoroso, compañero ministro de Cultura, al vicepresidente de Planificación, al jefe de gobierno de Caracas, a todos los camarógrafos, a los técnicos. Pero fíjense ustedes esta campaña, ¿no? Alguien podría preguntarse, ¿no? ¿qué razón tiene de ser? Aquí está, miren la portada del diario ABC de España el día de ayer. En portada. Bueno, yo creo que no hay un periódico de Venezuela que saque una foto tan buena como esta. En portada, no hay periódico en Venezuela que saque una foto mía en portada. Está prohibido. En ABC es permanente. Yo creo que yo me lanzo a las elecciones del 26 de junio en España y barro, gano. Porque me sacan en la televisión, en la prensa, es una cosa, una obsesión. Es una obsesión, es una obsesión. ¿Ustedes vieron Obsesión Fatal? Es una obsesión fatal que tienen las oligarquías. Y el fascismo español, miren, dice, Estados Unidos vaticina que Maduro no acabará su mandato. El presidente venezolano, cada vez con menos apoyos dentro del régimen, toma medidas a la desesperada para retener el poder. ABC. Lunes 16. Y bueno, usted abre ABC y ahí encuentra cualquier cantidad de cosas. No sé cuántas cosas podría encontrar. Aquí los tengo. Usted abre ABC y encuentra. Aquí está. ABC. ABC. El New York Times dedica su editorial al maniático e incapaz Maduro y sus delirios de conspiraciones. Y lo acompañan de una foto donde aparezco yo como un maniático y un loco. Es parte de las manipulaciones, inclusive la gráfica, ¿no? ABC. ABC de España. Maduro ordena asaltar empresas que hayan parado su producción. Asaltar. Claro. El pueblo venezolano puede sacar sus conclusiones de todas estas campañas. Son brutales. Ahora, es difícil nosotros defendernos en España, ¿verdad? Porque también es brutal la avalancha de ataques por radio, prensa, televisión, todos los días. Algún interés tienen, ¿verdad? Algunos dicen que es un interés de política doméstica, porque van a perder las elecciones con la izquierda de allá. No tenemos nada que ver con eso. Los actores políticos de cada país tienen su propia raíz, su propia razón de ser. Aquí está El País. Emergencia en Venezuela, un editorial. Un editorial, o sea, escrito por los dueños del periódico. Estoy seguro que esto lo escribe algún venezolano chulo, multimillonario que esté viviendo por allá. Yo sé quién lo escribe. Una familia de chulos. En Venezuela saben que es chulo, ¿verdad? Creo que en España se dice igual. De chulos. ¿Qué son chulos? Bueno, que se instalaron en unas especies de castilletes. Viven en Madrid en especies de castilletes y obtienen mucha plata, mucha plata. Hacer contrarrevolución contra Venezuela, hacer oposicionismo desde España, da mucha plata. Porque hay muchos estos estúpidos oligarcas. Que bueno, que le dan y le dan y le dan y le dan. ¿Cuántas cuentas habrá? ¿No? ¿Algún organismo tributario español que son bien estrictos podría revisar las cuentas de estos chulos? Nosotros le podríamos dar algunos datos. Viven de la chulería y están comprando. Mire, tienen contratado las mejores firmas de abogados de la élite española y los mejores grupos de lobistas. No descansan un segundo en Madrid y en España hacer campaña contra su propia patria. Los nombres los daremos. Ustedes se imaginarán quiénes son. Entonces El País saca emergencia en Venezuela. Maduro debe poner fin a la charada populista. Esta revolución democrática, que se levantó con un hermoso proceso constituyente, que ha transformado la realidad económica, social, política de Venezuela y que ha sido fundadora de los nuevos organismos de integración que han transformado nuestra América, es una charada populista para el desprecio racista de allá del país y de España. Maduro debe poner fin a la charada populista y dejar que gobiernen quienes han sido elegidos por el pueblo. ¿Y quiénes han sido elegidos por el pueblo? De 23 gobernadores, 20 gobernadores tiene la revolución elegido por quién. Por la charada del país. ¿Y los alcaldes? Ah, porque ellos tuvieron un triunfo circunstancial de 20 elecciones, que han ganado dos. Así se escupe contra la verdad de un país. Aquí está el diario El Mundo. Ayer también, lunes. Un diario de un país. Ustedes se imaginan en algún país otro. Yo me imagino a alguien que se levantó, llegó al kiosco de la esquina donde vive para tomar el autobús o el metro y compró el diario El Mundo y dirá, Maduro exhibe poderío militar, ¿qué es esto? Llama la atención, ¿verdad? Es que España no tiene problemas, es que España no tiene asuntos internos, es que España no tiene una campaña presidencial. ¿Ah? Es que El Mundo no descubrió que había otros temas para publicarla y nos regala este tremendo titular, Maduro exhibe poderío militar entre denuncias de autogolpe. Autogolpe, o sea que yo voy a dar un golpe. Son capaces de decir cualquier cosa, ordena maniobras con armamento nuevo para afianzar el estado de excepción. El ejército está preparado para cualquier escenario, advierte. Es que España no tiene problemas sociales, es que en España no hay problemas de empleo, de estabilidad laboral, de ingresos. Es que en España no hay problemas de vivienda, de seguridad, de salud, de educación. O es que España es un paraíso. Y el mismo día de ayer, lunes 16, aquí tengo, bueno, aquí me trajeron los originales, mira. Aquí está el diario El Mundo, mira, para que ustedes vean. Originales. Vamos a ver. Daniel Lozano, Caracas. ¿Está aquí Daniel? Debe estar ganándose unos realitos, Daniel, ¿verdad? Sigue en página 20, en página 3. En la página 3 dice, la página 3, editorial, Maduro lleva a Venezuela al borde del estallido social. Lo mismo que dicen los voceros de la ultraderecha en Venezuela, amenazando a nuestro país. Y en la página 20... de este diario que extrañamente miren, ponen aquí una página entera escrita también, viene de primera por Daniel Lozano, Lozano con Z. Maduro exhibe músculo militar, presidente de Venezuela moviliza las fuerzas armadas y compra helicópteros de combate y casas. Qué bueno. ¿Cuándo llegan? En plena crisis para apuntalar el estado de excepción y hacer frente a la oposición. ¿Se dan cuenta ustedes qué están preparando? El escenario que están preparando en el mundo. Lo mismo que hicieron con Gaddafi. Y algún día van a decir, Maduro lanzó los cazas, los helicópteros y los tanques para asesinar a la oposición. Hay que intervenir militarmente en Venezuela. Es el mismo escenario. Es muy grave. Y yo hago una denuncia ante el mundo bueno, ante el mundo que quiere paz. Venezuela está ganando la paz todos los días y estamos preparados para seguirla ganando. Pero sobre Venezuela se está montando un escenario de violencia para justificar una intervención extranjera de carácter militar. ¿Creen que ha llegado el momento? ¿Creen que ha llegado el momento después del golpe de Estado en Brasil? Y toda esta campaña internacional devela planes, intenciones, el perfil psicológico que se busca para sensibilizar a la gente del mundo. Y si algún día logran que suceda algo en Venezuela, de cualquier tipo de acción violenta, bueno, tener justificado como hicieron el 11 de abril del 2002, que montaron una emboscada contra el pueblo y luego salieron desde la propia España de Aznar a decir que el comandante Chávez había masacrado al pueblo y a justificar que estuviera secuestrado, y quién sabe si iban a justificar con eso que el comandante Chávez hubiera sido asesinado en su lugar de reclusión. Esa es la forma de actuar de estas oligarquías, de este imperio. Aquí está el otro periódico, El País, periódico de la derecha. Sacó una foto del quinto aniversario del 15M y en primera también la oposición denuncia un sabotaje por parte de Maduro. El gobierno chavista advierte que no permitirá el referéndum revocatorio contra el presidente que impulsa el Parlamento. Maolis Castro. Con imprecisiones, mentiras. El régimen chavista descarta la consulta contra Maduro. Y sale uno de los agentes del intervencionismo imperial en Venezuela. Uno de los cobardes que sirve de agente a esa gente. Que ha servido. Bastantes Wikileaks y documentos desclasificados ahí sobre este cobarde. El parásito del BMW, como es conocido en Venezuela. Bueno, y aquí está. Trabajo permanente. Y medios nacionales, o mejor dicho, medios emitidos en el país, porque no son nacionales, son antinacionales, que acompañan toda esta campaña, como El Nacional. Miren lo que titula El Nacional, del Washington Post. Venezuela requiere desesperadamente de intervención política exterior. Dicen los abogados, a confesión de partes, relevo de pruebas, aquí está. Venezuela requiere desesperadamente de intervención política exterior publicada. Aquí está, esta página la tenemos salvada. No pueden decir que no la publicaron. Llamando la atención sobre un titular de las decenas de artículos del Washington Post, del New York Times y de toda la prensa del poder estadounidense. La prensa del poder estadounidense. Dicen que el New York Times es la gaceta oficial de la Casa Blanca y no está lejos de la verdad. Dicen que el Washington Post, ¿no?, es la gaceta oficial del Pentágono. Y dicen que Wall Street Journal, bueno, es la gaceta oficial del poder financiero. Ese poder militar, industrial, financiero y mediático, que aunque está en decadencia, es capaz de todo. Está en decadencia, en declín histórico el poder imperial, pero es capaz de todo. Y que apenas hace unas semanas atrás, el presidente Barack Obama ratificó el decreto declarando a Venezuela una amenaza inusual, extraordinaria, contra los Estados Unidos. Bastantes voces se han levantado en contra de eso. De manera unánime, todos los gobiernos de la UNASUR, todos los gobiernos de la CELAT, todos los gobiernos, 120 gobiernos del Movimiento de Países No Alineados, 143 gobiernos del G77 más China. Bueno, y pronunciamientos de intelectuales, movimientos sociales, políticos. Pero no les valió. No respetan la opinión pública mundial. No respetan la soberanía de los pueblos. Y lo peor de todo para nosotros, compatriotas que me escuchan aquí en Venezuela, yo tengo que llamar a estas cadenas porque ha recrudecido la campaña. Yo estaba viendo los noticieros ahorita, antes de bajar. Ahí está. Y la campaña es total. Yo creo que los medios televisivos se acercan a un punto parecido al 2002. Se acercan a un punto parecido al 2002. Los veo evolucionando hacia allá. Los veo en una campaña orquestada, montada. Tienen la misma agenda. Como yo tengo una pantalla parecida a la que tiene el doctor Jorge Rodríguez, ahí yo veo todas las televisoras. Y uno ve cumpliendo la misma agenda, una cosa milimétrica. Las primeras cuatro noticias de los noticieros privados fueron la misma noticia a la misma hora. Una coordinación y una eficiencia que solo puede lograr un gran poder que está por detrás, chantajeando, sometiendo, dominando. Menos mal que nosotros traemos la experiencia de la batalla y de toda esa fuerza que nos ha dado defender la verdad de un proyecto tan hermoso como la Revolución Bolivariana. Así que toda esta campaña tiene un centro. Un centro. Tiene un eje. El eje Madrid, Miami, Washington. Pero tiene un centro de planificación, ejecución, de órdenes, de lobby, de fuerza, de financiamiento. Ese centro está en Washington. Toda esta campaña mundial, todos los embajadores de los Estados Unidos de Norteamérica en el mundo tienen entre su prioridad el lobby para tratar de sumar en contra de Venezuela y hacernos daño, en donde esté el embajador. Las presiones que hay sobre los gobiernos de América Latina y el Caribe contra Venezuela no conocen parangón en 17 años. Yo hablo permanentemente, recibo enviados especiales. Bueno, intercambio comunicaciones por escrito, secretas con presidentes, primeros ministros de toda América Latina y el Caribe. Y todos. Y amigos, pues, que uno dejó como canciller en todas las cancillerías de América Latina y del Caribe. Y nos informan la actividad intensísima de las embajadas de Estados Unidos presionando a jefes de Estado, a jefes de gobierno, persiguiendo cancilleres. Es una actitud frenética. Algunos decían, ¿no?, que los tiempos de los golpes de Estado se acabaron. Para un imperio no se acaban nunca. No se acaban nunca. Porque su objetivo es dominar, es dominarnos. Su objetivo es retomar el poder de dominación que tuvieron todo el siglo XX y lo perdieron en el siglo XXI y será para siempre, porque este país no lo podrán gobernar ni dominar más nunca, ni el imperio estadounidense, ni ninguna fuerza imperial del mundo. Más nunca se lo permitiremos. Y nuestra América se está preparando para una nueva ola revolucionaria de pueblo. Y la veremos. Estos ojos verán esa nueva ola que se levantará con más conciencia, con más fuerza, con más claridad. Se ve en las calles de los barrios, de las ciudades, de los pueblos, de los campos de la América. Se ve la fuerza que se va levantando para una nueva ola. Y Venezuela estará allí, en la vanguardia. Siempre, hermanos y hermanas, estaremos en la vanguardia. Con nuestras ideas, con nuestra moral, con nuestro sueño, con nuestro Bolívar, con nuestro Chávez. No podrán, ni en esta hora ni en ninguna hora, con esta revolución que se ha levantado ahora sí, con toda su fuerza de historia. Conspiraciones, campañas. Por eso hemos hecho esta rueda de prensa. Y me alegra mucho que estemos conectados vía Skype, vía Periscope y todas las vías con todas nuestras embajadas. Vamos a interactuar con ellas para oír opiniones, propuestas. Por ejemplo, ahora antes de entrar aquí nos llegaba estas notas, ¿no? No voy a alargarme mucho. Nos llegaban de Bogotá, Madrid, Miami. Lo que ha sido la campaña en los primeros 4 meses de este año. Los temas. Aquí está cambio de gobierno, crisis económica, inseguridad, violencia, presos políticos, confrontación de poderes, etcétera, etcétera. Noticias negativas de Venezuela en esta... tres ciudades, Bogotá, Madrid, Miami, 97%. 97%. Fíjense ustedes, en estos primeros 4 meses, en la prensa de estas ciudades, con la influencia que tiene, ¿no? Bogotá en toda Colombia, Madrid en toda España y Miami en el mayamerismo, que es grande, va más allá de Miami. Han salido 1.315 noticias, 1.315 notas, desde páginas enteras hasta 1.315. No hay un país, no hay un tema de ese propio país o de esa ciudad que haya meritado más notas, más información, más atención que Venezuela. ¿Es eso normal? No. Es una campaña para preparar condiciones para una agresión masiva contra nuestra patria. De estas 1.300 notas, solo 25 hicieron referencia, por ejemplo, a la Agenda Económica Bolivariana, que ustedes saben es el centro de nuestra atención. Si yo en una semana hago 10 eventos públicos, normalmente son 10, 12, 15 eventos. Si hago 10, 7 son de la Agenda Económica Bolivariana. Bueno, de las 1.315 notas informativas de diversos temas, solo 25 fueron de la Agenda Económica Bolivariana. Y de estas 25, solo 2 fueron positivas. O sea, de las 1.315 notas, solo 2 fueron positivas. Y porque se refirieron a la inauguración del teleférico de Mérida. Bueno, es difícil hablar contra un teleférico. Nada más, si muestras la foto ya es bella. Y si dice que fue construido, que es el más grande del mundo, ya, ¿cómo te le vas encima? Seguramente dirán, no, esta es parte del circo que Maduro monta. Le construyó un teleférico de 12.5 millones, obra faraónica, parte del circo para que el pueblo olvide los problemas. Seguramente en alguna de esas notas incluyeron ese tipo de comentarios permanentes de esta campaña sin límites, propiciando el odio contra Venezuela, el odio, porque se propicia es el odio contra nuestro país, no se propicia otra cosa. Así que toda esta campaña amerita que nosotros lancemos una contraofensiva de nuevo tipo. Y yo le hago un llamado a todos los sectores honestos, a todos los líderes, a los que le llega este mensaje desde nuestra Venezuela. Venezuela quiere paz. Venezuela es un factor clave de cooperación y estabilidad del continente suramericano, del Caribe, de Centroamérica. Venezuela tiene una diplomacia que tiene como eje central la construcción de la paz con igualdad, con justicia, con integración. Venezuela tiene derecho a vivir, a crecer, a desarrollarse, a enfrentar sus problemas, a superarlos. Y desde Venezuela hacemos un llamado a la solidaridad mundial de líderes, de lideresas, de movimientos sociales, de presidentes, presidentas, primeros ministros, de gobiernos del mundo entero. En Venezuela se está jugando la paz de esta América y se está jugando el futuro de nuestra propia independencia en este siglo XXI. Por eso desde Venezuela exigimos que cese la campaña mundial de acosos, de amenazas, la campaña mediática de odio y de manipulación contra la vida noble de un pueblo que lo que hace es trabajar y ama y quiere seguir amando su tierra y su patria y su historia. Que cesen las campañas propiciadas desde el norte y propiciadas de factores nacionales contra nuestro país. Y debemos jugárnoslas todas por defender el derecho de nuestro país a construir su propio sistema social, político y económico. Es un sistema que está recogido aquí, muy sencillo, de un proceso ejemplar constituyente. Yo a veces escucho opiniones de voceros estadounidenses exigiendo lo que no tienen ellos en su casa. ¿Por qué no abren un proceso constituyente en los Estados Unidos y le dan el poder de decisión al pueblo de los Estados Unidos? Nosotros pudiéramos proponer del título 3, capítulo 4, del artículo 62 al 74, un reto a los gobernantes de Estados Unidos, porque no le abren las compuertas de la democracia participativa y protagónica, refrendaria al pueblo de los Estados Unidos. Y así digo a todos aquellos que pretenden darnos lecciones de democracia y de derechos humanos y de derechos políticos. Este es nuestro modelo. Tiene tanta fuerza que hemos podido soportar no sé cuántas arremetidas, campañas, mentiras, año tras año. Ahora la desesperación está llegando más allá de los límites que hemos conocido. Es una desesperación de un monstruo, de un gigante, que cree solamente que con su rugido todos tenemos que temblar, arrodillarnos y rendirnos. Pues aquí no se rinde nadie. Y aquí vamos a luchar, y aquí va a preservarse, y aquí va a prevalecer esta constitución soberana, democrática, humanista, por encima de cualquier circunstancia que nos toque vivir. Así se lo digo a nuestros hermanos del mundo. Por encima de cualquier circunstancia que nos toque vivir, que me toque vivir como presidente de la República, el pueblo en unión cívico-militar hará preservar y prevalecer esta soberana constitución por encima de cualquier pretensión de vender o entregar nuestra patria. Así debemos asumirlo todos los venezolanos. Así debemos asumirlo. Con entereza, con honor, con conciencia superior, con hidalguía, con amor por lo nuestro. Ya son suficientes circunstancias históricas que hemos podido nosotros enfrentar. Así que por eso he querido hacer esta jornada de interacción con rueda de prensa de carácter internacional. Bueno, para abrir una ventana por un rincón donde entre la luz de esa ventana que queremos abrir, estoy seguro que se generarán las fuerzas para que Venezuela, acompañada internacionalmente, pueda neutralizar todos estos ataques, todas estas amenazas, y podamos revertir esta circunstancia en donde quieren acorralar a nuestro país y quieren causar las circunstancias nacionales para una intervención directa que nuestro pueblo sabría responder. Así que es una pequeña ventana que se abre de oportunidad, y yo le pido todo el apoyo a los movimientos sociales, a los líderes de opinión, para llevar toda esta verdad. Y yo pido que elevemos, canciller y vicepresidenta política, compañeros de alto mando político, yo pido que elevemos la calidad y la capacidad comunicacional en el campo internacional para que el mundo despierte ante estos ataques canallas y ante la preparación y ablandamiento del terreno para una intervención militar en Venezuela. Sé lo que estoy diciendo, no solo por lo que se ve, que ya sería suficiente, sino por lo que ustedes no ven. Recientemente, en estos días que pasaron, nuestra Fuerza Aérea, nuestra aviación militar bolivariana, detectó el ingreso ilegal para labores de espionaje inusuales, de el avión Boeing 707E3 Sentry, que es un sistema de alerta control aerotransportado AWATS, que tiene todos los mecanismos para el espionaje electrónico y diversas modalidades de espionaje. este tipo de aviones es utilizado por los Estados Unidos para apoyar comunicaciones de grupos armados en zonas de guerra o para preparar condiciones para inutilizar equipos electrónicos de funcionamiento del gobierno o de la Fuerza Armada o de la economía. Es un avión con capacidades técnicas letales en el campo comunicacional y además de espionaje. Este avión hizo incursiones ilegales que van a ser protestadas severamente ante el gobierno de los Estados Unidos. El 11 de mayo pasado, a las 6:09, fue detectado por nuestras aeronaves y la aviación militar bolivariana. Nuestros valientes soldados del aire salieron a echarlos de nuestro espacio aéreo. Igualmente, el 18 de mayo pasado, el 13 de mayo, no tengo los lentes, el 13 de mayo 2016, 13 de mayo, a las 6:03, también incursionó en espacio aéreo de nuestro país. Entre algunos elementos que voy a ir dando a conocer en el transcurso de estos días y de esta semana, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una fuerza de paz, pero es una fuerza sólidamente asentada en los principios constitucionales, morales del bolivarianismo, del chavismo. Es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, claro de su papel histórico, claro de su papel histórico. Así que, bueno, todos estos ataques no son poca cosa. Es un coro de amenazas, de mentiras, porque creen que ha llegado el momento. Quizás haya llegado el momento, sí, de hacer otra revolución, una nueva revolución. Y estamos preparados desde Venezuela para, haciendo una revolución superior a la que hemos conocido, preservar la independencia, la soberanía y los derechos de nuestro pueblo. En constitución siempre. Estamos decididos a luchar. Yo estoy planteado y estoy plantado para la lucha, para la batalla por este país. No es tiempo de traiciones ni de traidores. Es tiempo de lealtad y de amor por lo nuestro, por nuestra historia y por el derecho que tenemos a ser y a construirnos y a autoconstruirnos y a cometer los errores que nos tocan cometer como país libre y a rectificarlos también y a aprender en los procesos históricos a construir nuestro propio sistema, el nuestro, no el que no se nos impone o el que se quiere uniformar a toda una América, a todo un mundo. Yo tengo preparado un video, ¿verdad? Vamos a pasarlo para concluir esta fase introductoria, muy importante. Este es el video donde aparecen las amenazas diversas, para que ustedes vean algunos de los personajes que, bueno, diariamente tirotean, disparan y atacan a nuestro país. Yo hago un llamado a la conciencia y a la unión nacional, a la unión de toda nuestra patria, a la unión de todo nuestro pueblo, a la unión absoluta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la unión cívico-militar para ganar la paz y para consolidar este momento de prueba dura para la revolución bolivariana y para nuestro país. Vamos a ver este video e inmediatamente pasamos a las preguntas de los medios de comunicación internacionales presentes y al intercambio y preguntas que nos van a llegar de distintos países del mundo. Adelante, video. Conocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. La propia gente de Chávez se dio vuelta contra él en un par de ocasiones y veremos cómo le va con el precio bajo del petróleo. Opción no, 4.991.483, es decir, el 58.25%. Desde el Consejo Nacional Electoral se ha perpetrado una estafa gigantesca contra la voluntad popular. Opción del no, 4.504.354 con un 50.70% de la votación. Camarada, ¿usted es el dueño de esta carnicería? Sí, dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Desde cuándo? Desde hace 10 años más o menos. Bueno, a partir de ahora, según el artículo 115, su negocio pasa a ser propiedad del Estado. ¿Por qué no te callas? Intentamos concretamente una demanda de interdicción del presidente de la República por insanía mental. El presidente no está en sus cabales. Ahí hablan el comandante galáctico y una cantidad de cosas. Con la imagen de una y con el recuerdo de una persona lo siguen manipulando a ustedes. Durante semanas sometieron al país a una mentira. ¿Quién sabe cuándo murió el presidente Chávez? Tenemos el sistema electoral perfecto. Yo no me voy a quejar. Si llegara a perder por un voto, pierdo. Pero si gano por un voto, gano. Y voy a ser presidente de esta república. Nosotros no vamos a reconocer un resultado. Descargue esa, bueno, toda esa rechera. Denunciar lo que caracterizamos un atentado contra nuestra sede consular ha instruido el cierre de los consulados de Aruba, Curazao y Bonaire y el retiro de todo nuestro personal venezolano en esos consulados. Francamente, estamos preocupados ahora mismo por el estado de su economía. Eso está directamente ligado con los desafíos de la gobernanza y cuanto antes el pueblo venezolano pueda elegir un gobierno que ellos confíen en que es legítimo y pueda comenzar a implementar políticas económicas que lo saquen del espiral en el que están, tanto mejor será para todos nosotros. Lo importante es producir en plazo de tiempo más breve posible una salida del presidente Maduro del poder y en su siguiente cambio de régimen. Estamos preparados para ayudar a que Venezuela vuelva a ponerse de pie económicamente, pero tenemos que tener una autoridad ejecutiva en Venezuela que esté dispuesta a respetar a la gente y respetar el ejercicio de la ley. La ley de amnistía la consideramos un instrumento esencial. Ojalá que no hubiera sido necesario, ojalá que no hubiera presos políticos en Venezuela. ¿Su ejército, su fuerza armada tienen que proteger la oposición? ¿O pensar qué país democrático es capaz de poner sus fuerzas armadas democráticas al servicio de la protección de la oposición de Venezuela? Bueno, ustedes tienen un resumen sintético de dos momentos que hemos enfrentado circunstancias parecidas y las amenazas en línea. Obama, Aznar, que como presidente propició y apoyó el golpe de Estado del 2002 en Venezuela, y la invasión a Irak, fue el proponente de la invasión a Irak. Y bueno, ustedes ven este criminal, reconocido como criminal, narcotraficante y paramilitar, expresidente de nuestra hermana Colombia, Álvaro Uribe Vélez, haciendo el llamado, que aparece en varios documentos, a una intervención militar. O como lo vimos en la cuenta de Twitter del señor Ramos Alup. Recientemente, días recientes, publicó, retuiteó a una persona llamada Rafael Poleo, que ustedes conocen, agente de la CIA durante 50 años, un hombre muy bien informado de todas las conspiraciones y tropelías de la CIA en el continente, que decía que Venezuela seguramente terminaría como la República Dominicana de 1965. Eso lo dijo el mismo día que Uribe hizo la amenaza de intervención militar contra Venezuela. Y lo retuitea en su cuenta oficial el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Ramos Alú. Todos andan allí, todos andan en algo. Así que bueno, vamos a empezar. Ya voy a despedir la cadena nacional de radio y televisión. Quería, ahí está, miren, ahí está, póngalo por favor. Ahí está, este tuit. No, este no es. Yo quería hacer un resumen de este conjunto de tropelías contra el país, de ataques absolutamente injustos y desproporcionados, de locura desesperada, mediática, política, de amenazas, de planes y de incursiones militares también. Por eso es que he tomado las decisiones, las medidas especiales que me vayan garantizando y nos vayan garantizando la gobernabilidad, la paz, la integridad de nuestro país y sobre todo los derechos de nuestro pueblo. Así que voy a despedir la cadena nacional de radio y televisión. Continuamos en esta jornada interactiva de rueda de prensa y me despido de nuestro pueblo llamándolo a la máxima moral combativa. Defendamos la verdad de Venezuela y garanticemos y ganemos la paz todos los días como garantía del ejercicio de nuestra Constitución, de los derechos de nuestro pueblo y de la independencia perpetua de la patria de los libertadores. Buenas tardes a toda Venezuela y nos quedamos en transmisión normal por Venezolana de Televisión y aquellos canales que quieran transmitirlo o verlo por Periscope. Hasta la victoria siempre. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación. Estados Unidos de América, Chile, Italia, Paraguay, Suecia, Argentina, Francia, Granada, Mozambique y Turquía. Ahora sí, a continuación, el ciclo de preguntas y para iniciarlos le damos la palabra a la colega Daisy Buitrago de la agencia Reuters. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos. Si me permite, presidente, dado que el tema económico está presente en todos los debates, Venezuela informó a la OPEP un nivel de producción de 2.4 millones de barriles diarios. Un 8% si se compara con hace un año, es decir, lo que equivale a 200 mil barriles. Quería preguntarle a qué se atribuye esa caída y cuál es la cifra de producción en este momento y se abrió una recuperación de la producción petrolera de Venezuela. Mi segunda pregunta tiene que ver con el tema de inflación. Venezuela cerró con un 180% de inflación en el 2015 y queríamos saber si tiene una cifra de inflación acumulada y proyección para el 2016, dado los ajustes del tipo de cambio y los ajustes de algunos precios de productos. Y lo último, relacionado con la proyección de la caída del Producto Interno Bruto de la economía venezolana. No tenemos cifras aún del cierre del 2015 y queremos preguntar también si hay alguna proyección para el 2016, dado que el ministro o vicepresidente del área económica dijo que se iba a mantener la recesión por todo el 2016. Muchas gracias, presidente. Bueno, si tú quieres, hacemos una jornada sobre la economía y la agenda económica bolivariana. Esta rueda de prensa fue convocada para otros temas. Creo que es suficiente. Tú eres venezolana, ¿verdad? Suficientemente grave las circunstancias de amenaza que hay sobre nuestro país. El tema económico lo trato yo todos los días. Y estoy a la disposición de seguir, junto al vicepresidente de la economía, bueno, atendiendo todos los temas de los 15 motores. Los 15 motores son 15 motores para el crecimiento de la economía real, para la generación de nuevas fuentes de riqueza, para lograr los récords de empleo que estamos logrando. Tenemos los niveles de desempleo más importantes de la historia económica de los últimos 30 años. Para lograr los niveles de distribución de riqueza y ajuste salarial, de pensiones, para lograr mantener la educación pública en medio de una conmoción, de una guerra económica, de una caída de los precios petroleros, de una guerra económica y de un acoso financiero internacional. Tú sabes que nosotros en 20 meses hemos pagado 35 mil millones de dólares con un bloqueo financiero internacional en los pasillos de la banca mundial, en los escenarios de la banca mundial. La orden es, para Venezuela no hay un dólar. Nos han querido imponer un bloqueo financiero internacional para llevarnos un default durante 3 años continuos. Y yo te puedo decir, trabajando intensamente, llevando niveles altísimos de eficiencia del ingreso petrolero y haciendo magia. Cuando hay una revolución, se puede hacer por los intereses del país. Nosotros hemos cumplido todas las obligaciones internacionales. De eso no se habla, de eso no se dice nada. Acabamos de pagar 500 millones de dólares en deuda de PDVSA, de eso no se dice nada. Ah, porque a Venezuela hay que posicionar todas las noticias negativas. De Venezuela hay que rodearla de noticias negativas. Y en el mundo, tú sabes, del mercado, hay un señor que es el que gobierna el riesgo país. Tú sabes que nosotros cada vez que pagamos, en vez de bajar el riesgo país de Venezuela, aumenta. Es una guerra para decir Venezuela se arrodilla. Y Venezuela no se ha arrodillado ni se va a arrodillar jamás. Y esa batalla en el terreno que nos las ponga, la vamos a ganar. La vamos a ganar. Ahora, todas las proyecciones dicen que nosotros vamos a lograr una articulación productiva nueva en el año 2016. Y que los 15 motores se proyectan año 2017, año 2018, con una capacidad renovada de producción de riqueza y de satisfacción de necesidades materiales internas, nacionales. Tenemos que romper con el modelo rentista petrolero importador. Y hacia allá va dirigida. Por ejemplo, el motor número 4, que son nuevas fuentes de exportación y de generación de riqueza internacional, está avanzando mejor que nunca antes. En el primer trimestre hemos roto, en condiciones de guerra económica, hemos roto récord de nuevas ofertas exportables que antes no se posicionaban, simplificando todo lo que tiene que ver con los mecanismos para legitimar las exportaciones, para autorizarlas y para garantizarlas desde el punto de vista logística, no solamente aquí, sino en el mercado final, en el destino final de nuestras exportaciones. Así que bueno, la agenda económica bolivariana debe continuar su rumbo. Debemos romper totalmente la dependencia de la renta petrolera. Venezuela tuvo un promedio de ingreso por barril petrolero en el año 2014 de $88 el barril. En el año 2015 eso fue de $44. ¿Tú sabes cuánto es este año? 27. Estamos un poquito por encima, de lo que es el costo de producción. ¿Y cómo un país se mantiene así? En paz. Aquí no hay un niño que se le haya cerrado una escuela, ni un aula de clase, ni se le haya negado el derecho a estudiar, para ponerte un ejemplo. ¿Cómo un país baja sus niveles de desempleo de esa forma y los mantiene como los más bajos de América Latina? Mucho más bajo que muchos países de Europa, por ejemplo España, que tiene 21% de desempleo. Para ponerte algunos ejemplos. Así que hemos hecho de tripas corazón con los pocos recursos que han ingresado. Y yo tengo que agradecer siempre la comprensión, el amor, el apoyo y el esfuerzo del pueblo de Venezuela. Porque en condiciones como esta nos han querido asfixiar internacionalmente. Nos han querido destruir nacionalmente los sistemas de distribución. Y nuestro pueblo lo que ha hecho es crecerse. Y ustedes verán el milagro. Ya se va viendo de los 15 motores, de la agenda económica bolivariana, pero lo viviremos. Y todas estas cosas que quieren siempre posicionar, que Venezuela está mal, que Venezuela está mal, que Venezuela está mal, bueno, quedarán borradas, quedarán borradas. Y nuestro país, el tuyo, el mío, al que amamos profundamente, conquistará su derecho a la prosperidad económica con nuevas bases. Ya no con el petróleo, que si sube, que baja, las nuevas bases. Producir lo que nos comemos, producir lo que nos ponemos, producir lo que hacemos, tenemos que producirlo. Mi llamado es, ha sido y será al trabajo productivo, al empeño, a la disciplina, a la creación nueva. Fíjate un elemento muy importante. La incorporación de los empresarios privados nacionales e internacionales. Aquí, si tú caminaras y subieras por estas escaleras a la derecha en el Salón Simón Bolívar, perdón, en el Salón Boyacá, allí está reunido el Consejo Nacional de la Economía. No lo cubre nadie. Ninguna agencia de noticias internacional saca nada del Consejo Nacional de la Economía. Ni va a sacar nada. No voy a pedir que lo cubras tú ni que lo cubra ninguno de ustedes de la agencia de noticias. No lo cubren. Y ahí están trabajando todos los días, todos los martes como un clavel. Y se han incorporado los más importantes empresarios de los distintos renglones del país. Y andan optimistas, con ganas de trabajar. Hemos construido relaciones de confianza. Y andan desplegados en los 15 motores. Están incorporados todos los sectores. Yo diría que se han incorporado todos, solo uno, o dos, o tres. Uno que yo llamo el pelucón, que es un parásito, que me está pidiendo dólares para él hacer su riqueza. Ustedes saben quién es. Quizás en la agencia Reuters es muy difícil traducir, aunque tú sí sabes quién es. Y Fedecámara, la cúpula de Fedecámara y Consecomercio, que ellos, bueno, están detrás de la guerra económica, del sabotaje, del golpe de Estado. De resto, en todos los 15 motores se han incorporado todos los empresarios. Y a nivel internacional, no solamente en petróleo, inversión petrolera, China, rusa, europea, en la inversión en el gas, en la petroquímica, importantes inversiones. Bueno, de hecho, por primera vez, cosa que no reseñó ninguna agencia de noticias, creamos un fondo de inversión conjunta de 100 millones de bolívares. Si mal no recuerdo el dato en este momento. Lo cierto es que por primera vez los empresarios privados grandes de la petroquímica venezolana pusieron dólares, rompieron el cochinito y pusieron dólares y creamos un fondo con dólares de los privados y dólares del gobierno para inversión y crecimiento. Eso no lo reseñaron, ni lo van a reseñar. Yo sé que aunque tú quisieras reseñarlo y mandas la nota, no te la van a publicar. Yo sé que es así. Hay una guerra total contra Venezuela y nosotros vamos a ganar esa batalla. Contra ellos y contra todos los que nos estén acosando. Por ejemplo, en el campo de la industria camaronera, donde Venezuela tiene una gran posibilidad de crecer para exportación. También los camaroneros rompieron el cochinito y pusieron 50 millones de dólares para invertir en mejores condiciones de exportación. Nosotros los estamos apoyando con bolívares, logística, y estamos empezando a exportar ahora la industria camaronera de manera creciente. Ese es el camino de Venezuela. producir lo nuestro y que el petróleo sea una base complementaria muy sólida. Lo va a hacer. Que yo te voy a decir que el 2016 superaremos esta guerra económica, esta crisis económica, no. Que el 2017, no. Por eso, siendo la situación tan compleja, es que yo emití un nuevo decreto de emergencia económica y estado de excepción para proteger nuestra economía, para proteger a nuestro pueblo y sus derechos sociales, para seguir impulsando la agenda económica de los cinco motores. Si ustedes se leen este decreto, es un decreto para proteger al país y para tener los instrumentos suficientes para tomar decisiones en tiempo real y favorecer la creación de riqueza nacional, riqueza internacional, la inversión directa. Por ejemplo, hoy es 17, ¿verdad? Un día como hoy, 17 de mayo, yo lancé la agenda económica bolivariana y todo este conjunto de acciones el 17 de febrero, ¿verdad? ¿Ah? Abril, mayo, 2 mesecitos, 8 semanas, tremendos resultados de articulación, de motivación del país, ¿no? Tenemos un rumbo, la agenda económica bolivariana nos da un rumbo cierto, verdadero, de sacrificio, sí, de esfuerzo, sí, de trabajo, sí. ¿Ah? Y yo creo, bueno, teniendo como, fíjate tú, el ingreso fundamental en divisas del país sigue siendo el petróleo y teniendo dificultades para consolidarse un nivel alto de ingresos, bueno, seguiremos nosotros en la acupuntura de divisas, diciéndole la verdad al país y hoy más que nunca diciendo que llegó la hora de acabar con el importado y profundizar la producción nacional. Esto yo lo veo como una oportunidad, lo vemos como una oportunidad y solo lo podemos hacer nosotros, porque tenemos un plan de país, un proyecto de país, tenemos una agenda concreta, tenemos las políticas, las acciones, las alianzas nacionales e internacionales. Yo no me imagino aquí como presidente a uno de los grupos de la derecha oligárquica. Sabes que ellos son 4 grupos. No me imagino aquí un presidente de uno de los grupos favoreciendo a ese grupo. ¿Con qué idea gobernaría? ¿Vendría qué? ¿A privatizarlo todo? ¿Vendría qué? ¿A desconocer los derechos a la vivienda, a la seguridad social, a las pensiones, al trabajo, a la estabilidad, al salario justo? ¿Vendría qué? ¿A privatizar la salud? ¿A privatizar la educación del pueblo? Solo nosotros podemos. Solo nosotros, la fuerza, el bloque revolucionario, la unión cívico-militar. Y aquí está este instrumento. El primero que reconoce la situación delicada de la economía y la necesidad de seguir sumando medidas y acciones extraordinarias de manera perseverante, soy yo, presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Y por eso tengo este decreto que he emitido el día de ayer, fue publicado, para poder tomar todas las medidas y seguir nosotros avanzando hacia una recuperación real de la economía, hacia una recuperación integral de una nueva economía. Y es el llamado que yo siempre le hago a nuestro pueblo. Ahora, los factores internacionales que nos siguen perjudicando. Algunos dicen, no, porque es que ustedes no hacen lobby en los mercados internacionales, nos dicen bastante. Entonces se resuelve por eso, por esa vía. Los mercados internacionales, llamados así, sencillamente lo que están buscando, no solo con Venezuela, sino con el mundo, es someter a nuestros países a la dictadura del riesgo país, a la dictadura de la banca mundial. Y Venezuela rompió hace mucho tiempo con el Fondo Monetario Internacional. Aquí no hay planes de volver a la influencia y al dominio del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial. Eso se acabó. Aquí nosotros saldremos adelante con esfuerzo propio y con creación de riqueza propia. Ustedes verán, ese milagro lo estamos construyendo con trabajo, con esfuerzo y con una brújula muy clara que es la agenda económica bolivariana. También siguen la prensa desde la República del Ecuador en la sede de nuestra misión diplomática. Saludamos a los colegas periodistas que están atentos a la conferencia de prensa. Para continuar la ronda de preguntas, le damos la palabra al colega Marcos Salgado de Hispan TV. Buenas tardes, presidente. Dos preguntas, si me permite. Por un lado, ¿cuál es su mensaje específico al sector de la sociedad venezolana que no lo acompaña, que no acompaña a la Revolución Bolivariana y que probablemente esté preocupado por la situación de crisis económica y de guerra económica actual? Y también, como parte de la misma pregunta, ¿cuál es su mensaje al chavismo, que sí lo ha acompañado, que sí lo respalda y que también, evidentemente, sufre las consecuencias de la crisis y de la guerra económica? Y por otro lado, ya en el plano internacional, las elecciones en Argentina en diciembre y el golpe de Estado en Brasil plantean un cambio muy fuerte en la composición política del Mercosur. Venezuela va a asumir la presidencia del Mercosur. ¿Cómo se imagina usted los próximos meses en ese sentido? Gracias. Empiezo por la segunda, ¿no? Es un tema complejo. Venezuela en este momento preside la Unión de Naciones Suramericanas. Yo soy presidente de la Unión de Naciones Suramericanas y precisamente nos tocó presidir UNASUR en un momento difícil para las fuerzas y las corrientes que propiciaron el cambio en América del Sur. Y precisamente en un momento de un golpe de Estado en Brasil. Nosotros seguimos consultas con todos los gobiernos del continente, observando la situación en Brasil, su evolución, y aspiramos que, producto de esas consultas, se tomen acciones de protección de la democracia en Brasil, del pueblo brasileño y de la presidenta Dilma Rousseff. Estamos propiciando consultas para que, con equilibrio democrático, los gobiernos de diversas ideologías que pertenecemos a UNASUR tomemos medidas de protección, de acompañamiento de la democracia, del pueblo brasileño y de la presidenta Dilma Rousseff, que es la presidenta legítima y constitucional de la República Federativa del Brasil. Como ustedes saben, bueno, nosotros asumimos en julio la presidencia de Mercosur, que es el otro organismo de integración. Y vamos a defender desde la presidencia de Mercosur el carácter social del Mercosur. Uno de los grandes logros de los últimos 10 años del Mercosur es el carácter social, el Mercosur social que se refundó. La participación protagónica de los movimientos sociales en Mercosur. El avance hacia una integración productiva de las cadenas productivas, de inversiones conjuntas del Mercosur. El avance hacia una nueva visión de la independencia económica de Mercosur y Mercosur como motor de la integración económica, comercial, financiera, productiva de nuestra Suramérica. Nosotros nos vamos a jugar todas por eso. Y el avance de la economía, ¿en función de qué? Del ser humano. La economía de Mercosur no debe ser en función del capital, de enriquecer a los ya ricos, a los multimillonarios, a los que hacen negocio con la vida de nuestro pueblo. Eso lo vamos a llevar con mucha fuerza al Mercosur. Defender el proyecto que ha nacido en el Mercosur del siglo XXI. Mercosur puesto al servicio del desarrollo de nuestras economías para el desarrollo de la igualdad, de la educación, de la salud y de los derechos sociales de nuestro pueblo. Un Mercosur que está bien definido desde el punto de vista patrimonial, doctrinario. Un Mercosur que creció con la incorporación de todas estas ideas, de estos liderazgos, de los pueblos. Yo fui a la primera reunión de Mercosur como presidente de la Asamblea Nacional por allá en el 2005. Ya estábamos buscando la incorporación plena. Y el Mercosur que conocimos en el año 2005, muy diferente al Mercosur del año 2012, 14, de este año 2016. Bueno, aspiro que las diferencias de carácter político, ideológico, que es evidente tenemos con, por ejemplo, el presidente de Argentina, sean tratadas con equilibrio y respeto. respeto mutuo, equilibrio en el abordaje y con respeto al patrimonio, porque los gobiernos pasan, pero la doctrina y el patrimonio de Mercosur queda y ahí está estable de raíz, y hay un Mercosur de raíz que debemos defender y nosotros vamos a defender con todo, eso sí, con equilibrio, con respeto y con altura. Sobre el tema del mensaje a nuestro pueblo, el mensaje a aquellos que no han votado ni quieren el proyecto bolivariano, y el mensaje a aquellos hombres y mujeres que han defendido el proyecto bolivariano y chavista, el mismo. La prioridad de nuestra patria es construir una nueva economía. Y juntos lo podemos hacer. En ese punto tenemos que encontrarnos todos los venezolanos. Y podemos encontrarnos todos los venezolanos. Yo no le he pedido un carné a nadie de perteneciente a las fuerzas revolucionarias para incorporarse al Consejo Nacional de Economía, ni para incorporarse a ninguno de los 15 motores. Venezuela tiene que afrontar su reto del desarrollo económico en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. El desarrollo económico para preservar los derechos sociales, al empleo, al ingreso, a las pensiones, a la educación, a la salud, a la vivienda. Y ampliar los derechos sociales para que crezca cada vez más una clase trabajadora estable, una clase media que había desaparecido y se termine de consolidar en su renacimiento. Clase media venezolana fue, en 1998, llegó al 8% de la población. Estaba ya casi en vías de extinción. Hoy la clase media venezolana supera el 50% si lo mide por los parámetros que se mide la clase media. Y tenemos una clase trabajadora fortalecida en sus derechos, en su conciencia, en su cultura, en su educación. Mi llamado es a todos los venezolanos. ¿Nos podemos unir? Sí. ¿En torno a qué? A recuperar la economía. La prioridad de nuestra patria. Para esta generación es construir una nueva economía. Y los años para hacerlo son estos 16, 17 y 18. Pongamos a un lado toda la diatriba del odio, de la conspiración, y pongamos en el centro lo que tiene que estar en el centro, el amor por Venezuela y las ganas de trabajar. Yo llamo a eso, al amor y al trabajo, a la productividad. Ese es el llamado que yo le hago a todos los venezolanos, sin distingo, ¿no? Si usted quiere trabajar, aquí están, como yo digo, mis manos. Ya han sido tomadas por muchos y muchas, de gente que no está ni con el chavismo ni con el antichavismo, y de gente que, bueno, difiere de las políticas revolucionarias, pero quiere desarrollar su país. Yo le hago un llamado a todos, y no descansaré ni un segundo de todos estos días, de todos estos meses, y del año 16, 17 y 18 como presidente, no descansaré ni un segundo para ver surgir una nueva economía. Ese es mi llamado. La economía, la economía, la economía. Ese es nuestro centro. Nos reportan, señor presidente, también desde la República Islámica de Irán, aproximadamente a las 10 de la noche, en Teherán, en nuestra embajada, está cerca de 20 periodistas haciendo seguimiento, ¿verdad?, a la conferencia de prensa. Salam aleikum, desde aquí, a todos. Saludos. Un abrazo. Yo no sé si podemos hacer alguna interacción cuando la tengan lista con París, con Teherán, con Madrid, con Moscú, con Beijing. Beijing ya son las 2 de la mañana, pero bueno, aguanten, aguanten. Estamos listos. Yo quisiera tener varias interacciones, si es posible. ¿Están transmitiendo por Periscope? Bueno, un saludo a la gente en Periscope. Tiene la ventaja que puede ir escribiendo, mandando mensajes. Si hay algunas preguntas, alguna cosa que surja del Periscope, del Instagram, del Snapchat, de Twitter o del Facebook, por favor, háganmela llegar, ¿verdad? Jorge Rodríguez Gómez, un saludo. Sigamos, por favor. Bien, de momento le damos la palabra, señor presidente, a Valentina Oropesa de la agencia France Press para realizar la tercera pregunta. Buenas tardes, presidente. Gracias por la invitación. El vicepresidente Aristóbulos Turis y el alcalde Jorge Rodríguez afirmaron que no habrá referéndum revocatorio. Nosotros quisiéramos saber si usted comparte esa posición o, bueno, si esta afirmación quiere decir que usted se niega a someterse a esa consulta. En segundo lugar, quisiera saber si su gobierno considera que las marchas que está convocando la oposición hacia el CNE representan una amenaza de orden público como las que contempla el decreto de estado de excepción. Y por último, me gustaría preguntarle qué podría responder su gobierno si la Asamblea Nacional niega el decreto. Gracias. Rápida, concreta, concisa y muy buena la pregunta. Te empiezo otra vez también por la última. La Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca. Así lo creo. Está desconectado de los intereses nacionales. Y estoy seguro va a negar el decreto porque quiere acabar con la vida económica del país, dicen ellos, para llegar con una alfombra roja a Miraflores. Y además hay un poquito de locura, de desesperación, no solo en el señor Alup, que es el jefe, el líder de la oposición, el que manda allí. ¿Quién manda en la derecha venezolana? El señor Alup. Yo lo conozco muy bien. No solo en él, hay una locura generalizada. Y están muy desesperados porque ellos se plantearon objetivos inalcanzables de cortoplacismo y, bueno, ante la llegada de y el paso de las fechas, se desesperan. Se ponen muy peligrosos. Así que yo no espero nada bueno de la Asamblea Nacional. Creo que ningún venezolano espera nada bueno de la Asamblea Nacional. Le pido disculpas a los diputados nuestros que hacen tremendo esfuerzo y son gente de gran calidad. El compañero Héctor Rodríguez, jefe del Bloque de la Patria, el compañero Víctor Clar, dos jóvenes, ¿no?, dos muchachos forjados y educados, profesionales de la República, pero esa es la verdad. Sobre el tema de las marchas, aquí puede marchar quien quiera, pero ustedes saben que hay planes para convertir en Caracas esas marchas en eventos insurreccionales y violentos. Y las autoridades están obligadas a garantizar la paz, como se ha garantizado hasta el día de hoy. Ellos no pueden imponer la violencia al país, ¿no? Si ellos quieren marchar, bueno, que lo hagan, de Chacaíto hasta Altamira, o a donde quieran. Pero cada vez que, como lo ha dicho el alcalde Jorge Rodríguez, entran a Caracas, hay muertos, hay violencia, hay destrucción. Entonces, si tú sabes los planes de ellos, sabes la trayectoria, hay que ser muy responsable para permitírselos de nuevo. Un gobierno con sensatez y autoridad debe garantizar la paz y la vida. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, garantizando la paz y la vida. Con la Constitución. Así de sencillo. Y ojalá, mira, todos ellos conversan con dirigentes del chavismo. Ramos Alup conversa casi todos los días. CJ, que le salió el CJ también, Julio Borges. Muy mediático él. Hoy estaba en cadena. A las 12 en punto todos los noticieros estaban con Julio Borges, en cadena. ¿No? Julio Borges, que es presidenciable, también. Todos los días conversan, y otros más, no voy a decir otros nombres, no voy a alargar. Conversando se puede regular, si de verdad ellos quieren paz, que no cometan actos de provocación como cometió este señor, que ha sido denunciado, el gobernador de Miranda, que un hombre que vive una tragedia, un drama en su vida, pues, personal y política, y está como desesperado y como loco, lo han dejado solo. Yo llamo a la paz y al respeto a las autoridades. Aquí no se puede venir, mire. Aquí no hay nadie de España, ¿verdad? Aquí hay medios españoles, la agencia EFE está aquí. Fíjense, si cualquier ciudadano, cualquier autoridad, un alcalde, un diputado en España hiciera un acto de agresión, provocación y falta de respeto a la autoridad pública uniformada, que está en cumplimiento de sus deberes de no dejar trancar una vía principal, una autopista, en España, le sale una cárcel larga y le sale prohibiciones y le sale multas. Solamente hay que ver la ley Mordaza. Si en Venezuela existiera una ley Mordaza, todas esas provocaciones de ellos empujando. Son funcionarios profesionales, muchachos universitarios que están garantizando la paz. ¿Cómo es que los van a empujar a insultarlos? ¿Qué es esto? ¿Ah? Entonces, sobre eso yo digo, ese formato de buscar heridos, muertos, violencia, abandone ese formato y entren por el carril del respeto a la autoridad, a la ley y del diálogo. Insisto, mil veces, del diálogo. Yo convoqué a la oposición aquí en esta sala, 10 de abril 2014. Ah, Jorge, nos dio 11 de abril, estuvimos hasta las 4 de la mañana, en cadena nacional, el programa más visto en la historia de la televisión venezolana. Tuvo rating del 68%. La gente lo vio desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana que terminó, desde el 10 de abril hasta el 11 de abril. ¿Y por qué se dio eso? Porque yo lo convoqué. Porque casi que los perseguí para decirle, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. Luego le dieron una patada a esa mesa y se fueron. Los convoqué al Consejo Nacional de Economía y no han venido. Y dice que no vienen. Los convoqué a la Comisión de la Verdad y de la Justicia y no han querido. ¿Por qué se niegan al diálogo? Yo los convoco al diálogo, ¿no? Con los factores, allí en la Asamblea Nacional, al diálogo, y que respeten, que no llenen más de violencia a Venezuela. Ya basta de violencia. No son suficientes 43 muertos en el 2014. No son suficientes 14 muertos en el 2013. ¿Cuántos muertos hace falta más para que la derecha venezolana aprenda a transitar los caminos de la paz, de la tranquilidad y abandone los caminos de la provocación? ¿Cuántos muertos hacen falta? Ellos son los violentos. Y a los violentos hay que aislarlos. Y la autoridad tiene que ser muy firme en base a esta constitución. Autoridad democrática, autoridad humana, pero autoridad. Autoridad firme. Bueno, y la primera pregunta sobre el referéndum. El referéndum. Esta constitución la escribimos todos nosotros. Esta explicación es muy importante. Ojalá tengan traducción allá en Irán, en Londres, en Beijing. Es muy importante para todos los periodistas que nos están escuchando en esas embajadas y para ustedes que transmiten en sus canales y agencias. Aquí está Jorge Rodríguez, alcalde, compañero. Cilia fue diputada en el antiguo Congreso, fue asesora de la constituyente, fue diputada después, presidente de la Asamblea como 10 años y después fue procuradora general de la República. Elvis Amoroso, que es el consultor jurídico de Miraflores, diputado de muchos años, fue secretario de la Asamblea Nacional Constituyente. Él conoce perfectamente, aquí está el Procurador General también. Esta constitución inició la era de la democracia participativa y protagónica en Venezuela. La revolución bolivariana, nuestro comandante Hugo Chávez, trajo a Venezuela, construyó desde Venezuela, creó desde Venezuela el concepto de democracia participativa y protagónica. Ha sido desde 1999 esta constitución la base de una revolución de los valores democráticos, participativos, soberanos. La cultura política que nosotros conocimos, nuestra juventud, la democracia era voto cada 5 años y una supuesta libertad de expresión, que era más libertad de empresa que de expresión. Porque la libertad de expresión nos caía en la espalda como un peinillazo en cualquier esquina de cualquier ciudad, o como un allanamiento, o como una persecución, o como la muerte de cualquier compañero de nuestra generación. Así que esa entelequia de democracia representativa burguesa, en el debate, en las ideas, en la cultura política, quedó superada por esta constitución. Y de allí para acá se ha logrado activar este hermoso ensayo de democracia participativa y protagónica. Apenas tiene 16 años. Yo estoy seguro que estos conceptos, que son base del socialismo en lo político, para las generaciones futuras van a ser superiores. Por ejemplo, tengo un dato, como diría José Vicente Rangel en las confidenciales al cierre, un dato concreto, la hermosa democracia participativa, protagónica y revolucionaria que viven nuestros muchachos en los liceos, en la Organización Bolivariana Estudiantil y en la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, que yo creo que es la organización más democrática que existe en Venezuela y en el planeta. Cada liceo, cada aula de clase tiene sus voceros electos democráticamente y tiene sus dirigentes de abajo hacia arriba hasta los niveles nacionales. Esa generación, cuando ya gobierne este país, dentro de 20 años, ¿verdad? Ellos tienen ahorita 14, 15 años, 20 años, un poquito más. La generación de Héctor, de Víctor, de Daniela Ponte, treintones, cuando ya tengan el mando de las instituciones políticas del país, dentro de muy poco, dentro de 10 años, ya tendrán, aunque ya tienen mando ustedes y gobierno. Héctor Rodríguez ha sido vicepresidente de gobierno, ministro de la presidencia, ministro de educación. Bueno, Daniela Ponte es jefe de gobierno de Caracas, un muchacho que no llega a 30 años. Víctor Clara ha sido también ministro, diputado, secretario de la Asamblea Nacional, por si acaso se nos olvida. Ha sido jóvenes que han construido una visión de la democracia. Estoy seguro que va a ser infinitamente superior de lo que nosotros pudimos construir y vivir. ¿Por qué te digo esto? Porque la fuerza protagónica que tiene esta Constitución no la tiene ninguna otra en el mundo. Ni en Francia, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Londres, ni ninguna. Yo le diría a Rajoy, mi amigo Rajoy, oye Rajoy, ¿por qué no sacas a referéndum la ley Mordaza para ver qué dice el pueblo de España? Una pregunta. Esta pregunta la entiende cualquiera en Venezuela. De repente, si la publican allá en Antena 3 o en Televisora Española, quizá los españoles se preguntarán, oye, buena idea, ¿por qué eso no se hace aquí? Ah, porque en España no hay democracia protagónica. Y en Estados Unidos yo le preguntaría también a Barack Obama, ¿por qué no convocan un proceso constituyente? Tiene una constitución de más de 200 años petrificada, que no expresa la diversidad del pueblo de los Estados Unidos. Así que esto es maravilloso. Y en ese sentido es importante estudiarlo. Fíjate tú, el título 3, es el título de los derechos humanos y garantías. El título que abraza, lamentablemente no está el profesor Escarraqui, el título 3 es el título que abraza, que crea, que desarrolla en toda esta Constitución los derechos humanos y garantías, coma y deberes. Eso fue un debate que hicimos en la Constituyente. ¿Y los deberes? ¿Hay derechos? Sí, hay garantías. ¿Y los deberes? Para que haya equilibrio en la sociedad. En ese título 3 hay un capítulo único en la historia constitucional de Venezuela. Capítulo que es el capítulo 4 de los derechos políticos. Aquí lo tengo, pues, para no alargar más de la cuenta esta reflexión que es necesaria, porque esta reflexión se la hago a nuestro pueblo, a todo nuestro pueblo. Y ojalá podamos repetir estas reflexiones, a los dirigentes también, a que profundicemos la cultura política, nuestra cultura política, nuestra cultura democrática, nuestro conocimiento, que no nos dejemos acorralar por las mentiras mediáticas, por los bodrios, por las presiones. Cuando uno tiene claros los valores y la cultura democrática de esta Constitución, no hay quien lo pueda chantajear a uno, a nadie lo sacan a uno de su posición clara. Profundizar la cultura, ¿de dónde viene esto? ¿Que esto nos cayó del cielo? Esto lo trajo Chávez. Esto no lo trajo Obama, ni Bush, ni Ramos Alup. Ellos llamaron a votar contra esta constitución. Te digo un chisme, pues, que creo que yo nunca lo he dicho. En la constituyente, cuando estábamos aprobando la última versión de la constitución, yo durante el proceso de la constituyente fui presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Recibimos más de 33.000 propuestas que están allá en el archivo de la Biblioteca Nacional. Y yo convocaba para los foros que íbamos a los barrios, a todos los estados del país, a todos los constituyentes, incluyendo los 5 constituyentes que sacó la derecha en su momento. Jorge Olavarría, que en paz descanse, y otro. Pero había uno que se llama Claudio Fermín, seguramente la juventud no lo recuerda. Claudio Fermín fue candidato a Acción Democrática, líder importante, y yo me hice amigo de él. Amigo no puedo decir, tuvimos una buena relación, pues. Es un hombre simpático, de trato, inteligente, muy, muy, muy culto, muy inteligente. Debe ser por eso que Acción Democrática lo expulsó de sus filas y lo pateó. Él tuvo una posición muy constructiva sobre la Constitución. Cuando estábamos aprobando el capítulo 4, búsquenselo, eso lo pueden buscar hasta por internet ahorita, el título 3, capítulo 4, y luego cuando estábamos aprobando todo lo que tiene que ver con los referéndum, figura novedosa en nuestra Constitución, que ojalá la tuviera Obama en la Constitución de Estados Unidos o Rajoy en España, él me dijo, mira Nicolás, él habla así, Nicolás, te voy a decir algo. Ustedes están locos. Perdona, Claudio Fermín, por revelar esta conversación. Ustedes van a aprobar un referéndum revocatorio y ustedes están empezando un proceso político. ¿Qué lógica tiene ese? Me decía, él me decía, ¿qué lógica tiene eso? Si están empezando, ¿cómo van a cometer ese error? Me dice, era una opinión allí privada entre los dos. Y yo le dije, sí. Esas son las instituciones fundamentales que el comandante Chávez ideó desde 1990 en el Plan Nacional Simón Bolívar, en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Y es una de las instituciones que Chávez quiere crear, los procesos consultivos, las asambleas, los cabildos, los referéndum. Es un ensayo de nueva democracia para romper las amarras de las élites, de los cogollos que secuestraban el poder político e iniciar, confiando en el pueblo, un proceso que pudiera en un momento dado desviarse. Bueno, es parte del proceso. Pero nosotros confiamos profundamente en la fuerza del espíritu, de la cultura y de la voluntad de un pueblo. Si algún día no nos favorece, no nos favoreció. Pero confiamos y amamos esa voluntad y apostamos por esa nueva cultura democrática. Desde principito, pues, en el año 99 nosotros teníamos 30 y pico de años, pues teníamos la edad de estos compañeros. Y apenas iniciábamos toda esta batalla como constituyentes. Y Claudio Fermín nos hizo esa apreciación. Luego tuvimos otra conversación allí. Yo le dije, ¿qué vas a hacer tú? Vine a la campaña ahora por el sí y por el no. No, no he decidido, me dijo. Aunque bueno, como yo soy de oposición, tengo que votar por el no. Pero si tú estás de acuerdo con toda esta constitución, bueno, sí, me parece que es una gran constitución, pero yo voy a llamar a votar por el no. Le dije, yo creo que eso es un error, como muchos errores que esa oposición cometió. Así que fíjense, aquí está, del artículo 62 al 74. Mira, aquí está. Capítulo 4. Déjame buscar el título inclusive, porque todo esto enseña mucho para que nadie venga a manipular esta constitución. Los que hoy están proponiendo, todos los líderes, Ramos Alup, Capriles Alup, Julio Borges Alup, todos ellos, caimanes del mismo Alup, o Alup del mismo pozo. Todos, Verónica, Valentina, tú seguro no te acuerdas porque estabas muy joven, pero todos llamaron a votar contra esta constitución. Llamaron a votar que no, porque esta constitución era el comunismo, la dictadura que garantizaba el derecho al aborto y no sé qué cosa, y acababa con los medios de comunicación, y acababa con la libertad de expresión, e imponía una dictadura, etcétera. Todos llamaron a votar que no, ahí están los videos. CJ Luc llamó a votar que no. Y luego, ¿qué? Aquí, en este salón, un 12 de abril, la mataron, la apuñalearon. No la lograron matar, pero la apuñalearon y la dejaron herida. Entonces, fíjate, el título 3...